¿Piensas en lograr cumplir todas tus metas y tener una vida plena? A decir verdad, creo que toda la población anhela el progreso en muchos aspectos de su vida, pero la triste realidad es que a pesar de que todos tenemos intenciones de mejorar, muy pocas personas logran tener un crecimiento y progreso continuo. En este video se describirán 7 razones comunes que nos impiden muchas veces el logro de resultados satisfactorios. En primer lugar, hablemos de crecimiento y progreso financiero. Al tocar este tema se tiene la concepción de que el problema de dinero se resolvería al tener un salario más alto, pero la realidad es completamente diferente. Hay personas que incluso con un gran sueldo, al final del mes les hace falta dinero para poder cubrir todos sus gastos. Una de las razones principales por las que esto sucede es porque es muy común que una persona, apenas incrementa su salario, comienza a elevar sus estándares de vida sin haber adquirido primero activos que le permitan tener fuentes de ingreso adicionales. Bajo estas circunstancias, aunque las ganancias sean altas, los gastos también son altos, lo que no da lugar a que la persona pueda destinar un porcentaje de su salario para ahorrarlo o invertirlo en activos que le generen entradas de dinero adicionales. Como vemos, el progreso en este aspecto no depende de cuánto dinero se reciba, sino de la administración efectiva del mismo y de ser cuidadosos al invertirlo. Por ello, si quieres progresar financieramente, deberás primero destinar tu dinero bien sea en tu formación o en bienes que tengan la capacidad de generar ingresos pasivos, tales como acciones, bienes inmuebles, inversiones o incluso en la creación de un negocio propio. Una vez hayas construido activos que te provean los ingresos suficientes, sí podrás disfrutar de una casa más grande o de un carro más lujoso, sin necesidad de estar preocupados mes a mes porque el dinero no alcanza. Otra razón que afecta el progreso de las personas, no solo en el aspecto económico, sino en muchas otras áreas, es la falta de visión a largo plazo. En nuestra sociedad actual, es muy común que nos vendan la idea de que podemos obtener resultados de manera rápida y con poco esfuerzo. Estamos inundados de productos que nos ofrecen bajar de peso rápidamente, otros que nos ofrecen generar grandes cantidades de dinero en poco tiempo. Y bajo esta influencia, es muy fácil llegar a adoptar la creencia de que todo tiene que suceder de un día para otro. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Si de verdad quieres un progreso duradero, tienes que poner primero tu esfuerzo, aprender a superar los obstáculos y tener la fortaleza para afrontar los momentos de frustración. Solo de esta forma podrás mantener la constancia necesaria para obtener resultados satisfactorios. Piensa en el progreso como una estrategia de vida en donde cada día sea una oportunidad para realizar las cosas mejor. Así que si quieres un cambio significativo en tu vida, empieza a tomar acción y no desfallezcas si los resultados no aparecen. Confía en el proceso que estás llevando a cabo. Solo así podrás mantener la motivación para conseguir lo que te propongas. La tercera razón que impide el progreso es tener un círculo de influencia mediocre. Investigaciones han demostrado que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo compartimos. Por ello debes tener presente que aquellos con quien compartes mayor tiempo pueden ser el factor determinante de la persona que eres. Por ello, si estás rodeado de personas negativas o perezosas que sacan excusas, que ven las cosas de manera pesimista, seguramente en poco tiempo adoptarás los mismos pensamientos limitantes y tomarás sus mismas acciones. Por ello trata de pasar una mayor cantidad de tiempo con personas disciplinadas y con sentido de dirección en sus vidas, ya que de esta forma tendrás más motivación para lograr la consecución de tus metas. La cuarta razón que va en contravía del progreso es la falta de urgencia y la postergación. Es muy común que nos prometamos una y otra vez que vamos a empezar a hacer ejercicio o a dedicar tiempo a trabajar en nuestros proyectos. Pero en la realidad lo que sucede es que seguimos postergando nuestras acciones. De pronto vamos a empezar a trabajar, pero aparece una distracción y decidimos dejar las acciones realmente importantes para luego, pensando que el día de mañana o dentro de un mes, nuestro yo futuro tendrá más motivación y más disciplina para hacer las cosas. Pero la realidad es que si no empezamos ahora mismo, seguramente no empezaremos nunca. Debemos tener presente que la hora cuenta más que cualquier otro momento de nuestra vida, y que si quieres algo, deberás empezar desde ya a tomar acción. Solo así podremos construir la disciplina necesaria para progresar. La quinta razón que dificulta el progreso es no tomar completa responsabilidad sobre nuestra vida. Muchas veces pensamos que las circunstancias externas son las responsables de nuestros infortunios, cuando la realidad es que todo cambio comienza cuando aceptamos que los resultados obtenidos en nuestra vida obedecen a las acciones que estamos llevando a cabo y no a las situaciones sobre las cuales no tenemos control alguno. Quizás alguien puede pensar que nació con pocos recursos, que su familia no posee dinero y que por esta razón las oportunidades son escasas. Pero la verdad aquí es que esas situaciones se salen de nuestro control y lo único que podemos dominar son las acciones que estamos tomando día a día para cambiar cualquier situación problemática por la que estemos pasando. Y mientras no haya un cambio de mentalidad en el cual no se culpe a los otros o a las circunstancias, no va a ser posible avanzar. La sexta razón que impide el progreso es la falta de propósito. Si preguntas a la gente cuál es su propósito en la vida, la mayoría no sabrán qué responder. La persona promedio solamente pasa día tras día sobreviviendo, haciendo labores que no están alineadas con sus valores más profundos y persiguiendo metas a corto plazo. Por ello es importante estar comprometidos a encontrar la razón de nuestra existencia. Si aún no la has descubierto, puedes hacer que tu propósito por el momento sea convertirte en la mejor versión de ti mismo cada día. Para ello puedes leer, capacitarte, construir buenos hábitos. Todo esto te ayudará a ver oportunidades y a descubrir tus intereses más profundos, que serán los que en últimas te conducirán a tu principal propósito. Y una última razón que en muchas ocasiones no nos permite progresar es el hecho de desperdiciar el tiempo en distracciones y actividades menores. Es claro que debemos tener el tiempo para descansar y realizar actividades diferentes a las habituales, pero es importante tener presente que las tareas que nos acercan al cumplimiento de nuestros objetivos deben tener una mayor atención. Y si cada uno de nosotros está comprometido a dedicar tiempo en su crecimiento y desarrollo cada día, los resultados que se obtendrán en unos cuantos años serán sorprendentes. De esta manera concluyo este video. Si te ha gustado, por favor regálame un me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de estos videos y quieres ver más, suscríbete a mi canal para recibir más información. Muchas gracias por todo el apoyo y hasta una próxima ocasión.